Kaixo Tangitorriak, esto es el 28, encendido, sintonizas, Irola Irratia, 107.5 de la FM. ¡Aupa, Nacho! ¡Aupa, Kaixo! Hoy vamos a hablar de Artboots. Vamos a hablar de Artboots, un grupo en el que, pues, entre otros, el más famoso, digamos, fue su teclista, John Lord, que más tarde pues daría fama con los Deep Purple, ¿no? Y que también, como suele ser habitual, pues que no se comieron mucho aquí en el 28 Encendido, solemos tratar grupos así, por el estilo. Pues sí, y además vamos a hablar pues de un tipo de organista, discípulo de Jimmy Smith, como lo subo a mediados de los años 60 en Inglaterra, pues ya fuera como Brian Oyer o... De Artboots, con influencias de rhythm blues, muchas versiones de rhythm blues, influencias del jazz, sí. Vía, como decía Nacho, jazzmen como Jimmy Smith, eso, ese sonido es. Hammond súper característico, y también la influencia del pop y hasta lo psicodélico. Sí, hasta eso. Fue un grupo un poco que precisamente por estar en esa tierra de nadie o de todo, pues no se comieron nada. Sí, eso, entre eso y la presión comercial, pues al final son grupos que desaparecen en 2-3 años, pero que nos dejan joyitas auténticas. Y luego, pues fíjate, un músico como John Lord, que ha sido, lo ha sido todo en la historia del rock and roll. Sí. Después la petó en Deep Purple, desde eso luego. Es. Pues nada, de Artboots hoy en el 28, encendido. Pues hablando de teclistas, vamos a empezar con Brian Oyer, también de la época, otro, con influencias similares. Sí, otro de los reyes del Hammond ingleses, sí, de los años luego. 60. Vamos a escuchar un clásico, vía Brian Oyer, de In Crowd, un tema grabado el año anterior, 1964, por Dobby Gray. Es que, bueno, Brian Oyer, pues la influencia de Jimmy Smith es patente, ¿no? Sí, sí, desde luego, sí, también la de Booker T. Jones, etcétera, pero desde luego hay muchos, o sea, los teclistas británicos así más famosos de los años 60, la influencia de Jimmy Smith era clarísima. Jimmy Smith, Jimmy McGriff, ese tipo de gente. Un tema que le hemos puesto aquí en el 28, vía Mouse Allison, es un clásico de In Crowd, Brian Oyer. We'll be right back. pues como la cosa va de teclistas y sí, de gente que está versioneando clásicos de rhythm and blues, pues hombre, no podemos, mediados de los 60, principios de los 60, mediados, pues, Spencer Davis Group, ¿verdad? Y claro, obviamente, y Steve Winwood, otro de los reyes británicos del Hammond. Vale, vamos a escuchar Trampoline, es 1966, Spencer Davis Group. Un temazo de Spencer Davis Group, también que merecería un 28. Pues vamos, sí, allá con los Arbuds, que es el eje del 28 de hoy. Eso es. Un grupo que también, como los Birds de los que hablamos hace poco, pues que también surgen de la cultura mod y de gente que está versioneando los temas que le gustan. Sí. Y la música que escuchan no solo ellos, sino un montón de gente. Sí, que era pues aquella escena, pequeña escena que, bueno, de rhythm and blues de Londres, donde estaba pues una banda como la de Alexis Cornell, por la que pasaron un montón de gente, ¿verdad? Sí, entre ellos pues Arthur Booth. Eso es, el hermano. Que es la idea de los Arbuds, pues es de él. Eso es. Previamente forma Arbuds Combo. Eso es. Que sería pues bueno, la base para The Arbuds. Vamos a escuchar el primer single de los Arbuds, Sweet Mary, es 1964. Como no podía ser menos, es una versión del bluesman Hattie Ledbetter. ¿Cómo suena Animals, verdad? Sí, desde luego, es que suenan, son personales en sus versiones todos estos grupos, como los Animals, como los Arbuds, como los Yardbirds, pero a la vez tienen algo en común. Sí. Los orígenes, seguramente. Pues de Arbuds y Sweet Mary. Trying to find Sweet Mary all around the world. Trying to find Sweet Mary. I got to try to find out what she's got that's sending for me. Yeah, tell me, baby. Show me, sweetheart. Bueno, pues los Arbuts, que quedaban conformados en aquel tiempo por Derek Griffin a la guitarra. Eso es. El batería Cliff Harley y el bajista, que bueno, hay una historia con lo del bajista. Sí, y con el batería también. Y con la batería también, pero bueno. Pero bueno, pues sí, mira, el bajista anterior era era Don Wilson, y en una gira, porque era un grupo de carretera, pues la camioneta chocó contra la parte trasera de un camión y quedó herido en accidente. Sería el primer bajista, y después ya el bajista fijo sería Malcolm Poole. Y luego, sobre Rick Danage, hay que decir que este trabajaba en el aeropuerto de Heathrow, y cuando hubo de decidirse a hacerse profesional y dedicarse a la música a jornada completa, pues no se atrevió, y entonces llamaron a Keith Hartley, que había sido el sustituto de Ringo Starr en el grupo de Mercy Beat de Ronnie Stormman de Hurricanes. Y que tenía el toque, ¡pum! Sí. Muy sí. Junto a John Lord, que era el teclas. Eran los que le daban el sonido característico a The Arbuts. Sí, sí, sí, con mucho. Bueno, era una banda que tocaban muy bien, que estaban muy curtidos en el circuito de Rhythm Blues. Eso es, así. Que eran muy de carretera. Sí. Bueno, hemos hablado de John Lord. Vamos a escuchar un tema que compuso en aquel tiempo John Lord y que interpretaron The Arbuts. Este Big City es de 1965. Bueno, uno de los escasos temas originales, porque la mayor parte del repertorio se trataba de versiones. Eso denota que era un grupo que actuaba mucho. Yo he estado mirando los datos y llegaron a tener una media de 300 actuaciones al año. Fíjate. O sea, casi a una diaria. Qué barbaridad, por favor. Esa destajo, pues sí, los obreros del rock and roll. Sí, sí, había noches que actuaban dos veces, por ejemplo, en distintos sitios. Bueno, pues como decíamos, especializados en versiones de Rhythm Blues, pero pasadas por un tamiz muy personal. Sí, y de John Lord, pues eso, otro de los discípulos de Jimmy Smith, que bueno, este hombre es de las Midlands, de la zona del centro de Inglaterra, una zona pues industrial, minera, y pidió una beca de actor que ni contaba con ella, y le llamaron de chiripa y ahí empezó todo para él. Bueno, vamos a escuchar los Arbuts con I Feel Good. Es 1966. El tema en cuestión es original de Alain Toussaint. Sí. Que hablábamos la semana anterior de Alain Toussaint y los Meters. Pues nada, The Arbuts y I Feel Good. You give me a hard time. Wish I could leave before I lose my mind. But no matter. Tema, muy bonita, sí, versión, sí, que es lo que decía la gente, toda la gente que iba a los conciertos, porque esto era uno parar, como hemos visto. Sí, y además, bueno, de hecho, oye, pues si te fijas, lo que es la banda veterana así en grabar con The Rhythm and Blues, que fue los Rolling Stones, su primer LP eran todas versiones, menos una canción. Sí, pero no tuvieron esta circunstancia comercial que tuvieron, claro, The Arbuts, porque parece ser que la gente, en vez de comprar la versión de los Arbuts, prefería el original. Exactamente. Porque en cuestión de ventas era un fracaso total. Luego les había visto todo el mundo, ¿eh? Luego sí, todo el mundo les había un visto. Un grupo de directo, pero que no cumplió las expectativas de su sello de entonces, el sello Decca. Sí. Y era muy importante cumplir las expectativas, claro, porque es pasta. Pero fíjate, entre sus espectadores hay favoritos asiduos, estaban Brian Jones y Keith Richards de los Rolling Stones, y luego estaba uno que le debió cundir poco, un tal Brian Ferry, de Zorro Roxy Music, que creo que no le cundió mucho, pero bueno, eso ya es una opinión personal. En fin, vamos a escuchar a The Arbuts versioneando al jazzman Marvin Jenkins, esta vez no en el sello Decca, en el sello Parlophone, al que pasan después, 1967. Sí, de Decca les echaron por no vender. Eso es la constante, la historia de los Arbuts. What shall I do? What shall I do? Bueno, pues los Arbus, que empezando a grabar en 1964, pues pasan por toda esa evolución, sí, que va añadiendo al rhythm blues, pues el toque pop, el toque psicodélico. Sí, pillan todas esas fases de alguna manera en muy poco tiempo. Es que estaban, yo creo que justo en ese cruce de caminos, que precisamente por estar en ese cruce de caminos no destacan. Y en el que las cosas pasaban muy deprisa también. Exacto, o sea, el tema ya de grabar un álbum con casi todas versiones, eso se había pasado ya de moda hacía 2 años. Sí. Vamos a escuchar un tema, esta vez de ellos, de los Arbus. Se llama I'm Looking for a Saxophonist Dublin French Horn Wearing 37 Boots. Solo por el título tan largo y tan así, dices, esto es un pedazo de viaje psicodélico. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, tiene ese, son los Arbus, pero sí que tiene el toquecito ese lisérgico. Pues sin más. Looking for a saxophone. And a saxophone is doubling French horn when he size. Yeah, that's fine, my grandma used to play violin, but listen, please. Right, I've had enough. Now listen, listen. I've had enough of all this. This sounds like this. Ah, now, chaps. I'm looking for a saxophonist, you see, doubling French. Bueno, a mí, mira, así esta canción me ha parecido genial. Amor, decir que también esta canción suena mucho a Booker T y los MGs, que es otra de las influencias claves de los grupos de aquella época. Pero que Muy rhythm bluesero John Lord en esta época, sí. Sí, y claro, cuando te están diciendo en la canción que estoy buscando un saxofonista, los solos de guitarra que mete Derek Griffiths, si lo piensas, son solos de saxo, solo que hechos a guitarra. Y un poco hendrixiano también. Y un poco hendrixiano también, o sea que es un tema genial, vamos. Sí, está muy bien. Los Arbus, que en 1966 editan su único LP. Sí. Habían, sacaron como 12 singles. Una portada preciosa. Singles EP. Portada, ¿eh? Sí, pero que es lo único que sacaron. Estos singles y... Y ese LP. Y el LP, que también, como dice Nacho, todo lleno de versiones, un montón de versiones, que era una constante en ellos, pero de una forma muy personal. Y aquello ya se había pasado de moda, pues cuando lo habían editado casi todos los grupos de su hornada, ya ponen sus canciones propias en los discos. Sí, vamos a escuchar de este LP, Can You Hear Me, de Arbutz. Can you hear me? Yeah. Hey, hey. Yeah. Yes, all right. Yeah. Everybody gonna feel real fine. Come along to my house, gonna have a good time. Everybody raving off till early morn. I'm here to tell you, we're gonna have some fun now. Can you hear me? You hear me? Yeah. I know you hear me. Yeah. Tell me, can you hear me? Yeah. Hey, hey. Yeah. Yes, all right. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, can you hear me? Loud, can you hear me? Can you hear me? Yeah, can you hear me? Say, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Tell me, can you hear me? Hey, hey, it's all right. Well, now, baby, you can shake off your shoes. Jump about, shout about, you got nothing to lose. Everybody walking in one by one. I'm here to tell you, we're gonna have some fun now. Can you hear me? You hear me? Yeah. I know you hear me. Yeah. Tell me, can you hear me? Yeah. Hey, hey, yeah. It's all right. Yeah. Los Arbutz, que era un grupo de carretera, de circuito local, pero que después se fue expandiendo, que giraron por Europa, pero así dicho puede parecer que lo hacían en unas condiciones de la repera, pero no era el caso. No, vamos a contar, más de contar la anécdota de que se les llamó para que varias actuaciones en Dinamarca, y bueno, pues ellos quedaron con su contacto, su promotora en Dinamarca, o sea, con el promotor, o el que decía ser promotor, que les había llamado de Dinamarca, y una vez que llegaron a Copenhague, nadie se puso en contacto con ellos. Nadie fue a hacerse cargo. Y ellos ya luego por su cuenta se movieron y consiguieron algunas actuaciones. Otra cosa fue también una vez que fueron lejos, yo no sé si fue en Cornualles o por ahí, una actuación en un bar, y bueno, un pub grande, y ese bar tenía una de estas monedas de antiguas, de esas que había de monedas, que eran con escalones que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Uh-huh. ¿Y tú le la catarata era un sí, metías una moneda y se van moviendo y hay un montón de monedas que pueden caer, ya sabéis que son todas monedas de cambio pequeño, en céntimos. El parque de atracciones un montón, sí. Que era una cosa como una adoración al dinero, eso, que entrabas de pequeño y bueno, céntimos, pesetas, que se suelen echar moneda muy menuda ahí. Bueno, he llegado a ver de 5 duros, ¿eh? Cinco, sí. Bueno, ahí no sé lo que encontrarían, pero es que el dueño del bar les dijo que no les pagaba y entonces ellos cogieron, abrieron la máquina como pudieron, en plan a golpes, y se llevaron todas las monedas de ahí. Menudos gamberretes. No, y el del bar no les quería pagar, ¿qué? también, más todavía. Ese, claro, el que provoca. Bueno, vamos a escuchar a los Arbuds haciendo una versión del clásico de Lee Hazelwood, These Boots Are Made For Walking. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been messing where you shouldn't have been messing, and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Truthing. You keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be changing. Now right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Playing when you shouldn't be playing, you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches. What she knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Ready, boots? Stop walking. Bueno, de Arbuds, el grupo con gran éxito y predicamento en directo, pero que no tuvo ventas así como para respaldar su carrera, pues no. En la época fundamental, es que pasó por Decca, pasó por Parlophone, sí. Y acabaría su carrera en Fontana. Sí, entonces les echaban por no vender. Sí, una cosa, pues bueno, es lo que tiene la industria esta que surge. Todavía esta gente también, a raíz de las giras, que no pensemos tampoco equipazos de estos, sino un equipo modestísimo que hoy en día te sí. Lo encuentras en cualquier bar, vamos. Y además como buenos currantes de la música, incluso hacían de backing band para artistas americanos cuando venían a Inglaterra. Pues. Como Bo Diddley. O sobre todo Little Walter, que se quedó impresionado por ellos. Y se llevaron muy bien, vamos. Vaya par, casi nada. Sí. Bueno, acabarían su carrera discográfica con otro nombre, no el de Arbuds, el nombre sería St. Valentine's Day Massacre, que es un nombre muy guapo. Y muy romántico. Sí, es romantiquísimo. Vamos a escuchar el single que sacaron con ese nombre. Es una versión de Dave Brubeck, que había hecho pues 12 años antes. El tema en cuestión se llama Brother, Can You Spare a Dime? Can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done, brother. Can you spare a dime? They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we look swell. Full of that Yankee doodly-dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with the drum. Bueno, pues del jazz a sonidos más poperos y psicodélicos. Incluso siniestros. Ese fue el único single que sacaron como San Valentín's Day Massacre. Vamos sí. a escuchar la cara B. Esta era un psicodélico un poquito oscura y esta pues también. Han pasado el tiempo, es en el año 67. Sí. También. Esta gente quiere decir que también que andaba un poco tarde en su discografía. Sí, pues es el problema de grabar tarde y grabar, pues es que al final, como todo cambia de un año, a otro en los años 60. Claro, porque todos los demás grupos habían sacado LPs con todo versiones o casi todo versiones 2 años antes. Sí. Entonces, claro, ahí marca ya. Hay otras tendencias y esta gente iba un poco tarde. Nada, escuchamos All's Party de San Valentín's Day Massacre. Give me a nickel, got a call to make. There's a party and I can't be late. We're all meeting at the Metropole. Just got the call to ditch my mom for Al's party. For Al's party. Got a brand new rag, big and blue with a shiny badge. Don't worry, pal, if the heat comes round, tell them I'm living it up in town. At Al's party, at Al's party. Seems quiet out on North Side, but this party'll break the town wide. The special guest is Bugs Moran. Oh, lucky, lucky Bugs Moran. Love and care, The mob will go wild when I get there. The heat and the mob, they're together at the St. Valentine's Day Massacre. Hell's party. Los disparos de la masacre del día de San Valentín. Sí, me aventó todo. ¿Qué cosa? Bueno, Keith Harley y Malcolm Poole, la base rítmica, se irían a los Blues Breakers de John Mayall, casi nada. Pues sí, ni más ni menos. Art Booth volvería a las colaboraciones con Alexis Corner. Y curiosamente, John Lord colaboraría con su hermano, ¿no? En Santa Bárbara Machine Head. Eso es. John Lord, por supuesto, pasa a los primeros Deep Purple. Los Roundabouts se llamaban. Pues de ahí surgirían los Deep Purple. Y para ir cerrando casi, vamos a escuchar a Deep Purple con ese famosísimo single, Hush, de 1968. Sí, con Rod Evans a la voz. Y amenazamos con un programa de Deep Purple desde su época de la psicodelia hasta que empezaron con el hard rock. Sí, hay que decir que justo Deep Purple es el caso todo lo contrario. Desde el principio ya están vendiendo. Y encima en América. Pero es que lo curioso es que siendo un grupo de las Islas Británicas, el LP, Sails of Deep Purple, su primer LP, se edita primero en Estados Unidos. Sí. Ya está clara la estrategia y que hay promoción detrás, que tal vez no fue el caso de los Arbuds. Seguro que otro día volveremos a escuchar los Arbuds, pero ahora Deep Purple y Hush. Bueno, pues eran Deep Purple y ya vamos a terminar el 28 encendido de esta semana también con otro grupo de similares características a los Arbutz, que tampoco tuvieron un éxito comercial así que les permitiese alargar su carrera, como fueron The Creation. Eso sí, que ellos... También partían de la cultura mod, digamos, de, sí, sí, y toda esta explosión. Y lo pasa, sí, bueno, de hecho, Eddie Phillips fue pretendido por los Who como segunda guitarra y aunque los Creation no tenían órgano Hammond, si tenían ese Eddie Phillips, ese guitarrista que antes tocaba la guitarra con un arco de violín, y que él siempre decía, él, cuando una vez que le preguntaron cómo veía la música, dijo que él la música la veía roja con flashes púrpura. Lo cual es muy psicodélico y muy bonito. Sí. Pues nada, The Creation y Making Time. Y nada, hasta la semana que viene. Venga, agur.